Hola, hola, soy Dani y hoy os voy a hablar sobre The War of the Worlds de la BBC. Y será aquí, en el mejor podcast de series que existe, Escenas Eliminadas. Este programa de Escenas Eliminadas va a ser al mismo tiempo un primer vistazo y una opinión final, porque la serie que nos ocupa hoy solamente tiene 3 capítulos, así que no le voy a dedicar más de un programa. En los podcasts nunca voy a revelar detalles importantes de la trama, pero sí que voy a hacer pequeños spoilers de los pilotos sobre todo, porque si no, pues ya me diréis qué os cuento. Avisado esto, proseguimos. En octubre de 2019 se dio la casualidad de que se estrenaron 2 series con el mismo título. Por un lado tenemos War of the Worlds, una coproducción de Fox y Canal Plus, y por el otro The War of the Worlds de la BBC. La primera es francesa y la segunda es inglesa, pero aún así se generó cierta confusión porque ambas son adaptaciones de la novela de H.G. Wells y se estrenaron pues, con apenas unos días de diferencia en el mes de octubre. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la adaptación inglesa, la de la BBC, una miniserie de solo 3 capítulos, pero eso sí, son capítulos largos, formato español, de 1 hora y pico cada uno. Y bueno, pero a pesar de eso no se hacen pesados, es una serie que se mastica fácil y que no se hace bola. La nota diferencial que tiene la adaptación de la BBC es que parece ser que es la primera vez que se adapta la novela de H.G. Wells utilizando la misma época en la que se ambienta el libro. Todas las adaptaciones que se habían hecho hasta ahora, incluida la nueva de Canal Plus, siempre utilizan la época presente para localizar la historia, pero esta de la BBC pues no. Nuestros amigos de la pérfida Albion nos trasladan al Reino Unido justo al comienzo del siglo XX, en torno a 1900. La serie comienza con un par de tórtolas enamoradas que están visitando al afamado actor Robert Carlyle, que al parecer aquí interpreta a un astrónomo que tiene en su casa un telescopio de los de lupa gorda, del tamaño de una batería antiaérea. Así que, bueno, pues suponemos que este señor pues maneja cash. Total, que Robert Carlyle les está enseñando Marte con el telescopio. Y bueno, les está contando unas movidas científicas, pero los otros dos tampoco atienden mucho porque están enamorados. Así que bueno, aquí nos vamos enterando de que los noviecitos son vecinos nuevos en el pueblo y bueno, Robert Carlyle pues les regala una foto de Marte para darles la bienvenida al barrio. Un gesto que la pareja agradece respondiéndole que bueno, pues es usted muy simpático, muy amable, señor Carlyle, teniendo en cuenta que somos los parias del pueblo. Y bueno, esto genera una situación ligeramente incómoda y muchas preguntas, porque claro, tú que acabas de empezar a ver la serie, ya quieres saber cómo se lo han compuesto estos dos para ser los parias del pueblo si acaban de llegar. Bueno, a continuación nos enteramos de que el chico protagonista es periodista y trabaja en un periódico y convence al editor de que lo deje ir al almirantazgo a cubrir una noticia, porque pues, parece ser que el Reino Unido tiene una movida con los rusos y está el gallinero revuelto. Convence a su jefe, porque le dice que él tiene unos contactos y que él se puede enterar de más cosas que los demás. Aquí parece ahí todo el rato como un ambientillo como de todo el mundo sabe cosas que el espectador no sabe y esta es una de ellas. Concretamente resulta que el contacto que tiene el Tolai este es su hermano, que no es otro que el secretario de defensa. Y bueno, pues este dice que quiere ir para allá a cubrir la noticia, pero en realidad lo que quiere es entrecoger a su hermano en un pasillo y calentarle la cabeza. Total, que se ponen a hablar y el protagonista empieza a decirle, oh, hermano mío, me tienes que ayudar con mi mujer, que tú te llevas muy bien con ella, a ver si la convences, no sé qué. Bueno, empieza a darle la murga. Y le dice que por qué no viene a casa a conocer a su novia, que le va a caer fenomenal, pues una muchacha muy simpática. Y aquí ya te das cuenta de que son los parias del pueblo porque este está viviendo en fuera de juego con un amante estando casado. Cuidado. Un momento muy tenso porque estamos en una época 1900. El hermano se toma este atropello un poco regular y le dice, hermano mío, esta persona de la que usted me habla a mí no me consta. Tú lo que tienes que hacer es volver con tu mujer y dejarte de gilipolleces, que estamos en el año 1900 y yo no tengo el chichi para farolillos Atentamente, el secretario de Defensa, tu querido hermano. Buenas tardes. Y bueno, allá que se va nuestro protagonista de vuelta para casa, y por el camino se junta con su noviecita, y le va contando pues la conversación que ha tenido con el hermano, y le dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Porque madre mía, qué movida. Oye, nena, tú que tienes estudios, que has ido a la universidad y eso, ¿por qué no pides una beca en la universidad y trabajas y tal? Que no estaría de más. Y ella le contesta, bueno, le hace una contraoferta y le dice, mira, mi padre maneja duros, tiene tierras. ¿Por qué no dejas tú de trabajar y vivimos de darle el palo a mi viejo? Mucho mejor plan, ¿dónde va a parar? Y bueno, por lo que sea, el noviecito picha brava pues no está por la labor, y entre que están ahí dilucidando si trabajan o viven de rentas, aparece el hermano de fucking Secretary of Defense. Y bueno, el hombre entra en la casa acompañado de la criada, porque a todo esto ella no trabaja, él es periodista pero tiene criada, y dice, buenas tardes, hermano, y a ti y a esta persona de la que usted me hablaba anteriormente, pero que a mí no me consta. No voy a quedarme mucho tiempo, he venido solo a decirte que eres un sinvergüenza, un atorrante, un compadrito, que pongas fin a este escándalo recalcitrante y que vuelvas, vuelvas con tu mujer, que pongas fin a esta relación que mantienes con esta persona que desde luego no me consta, y que vuelvas a tu casa con tu mujer, que es lo que tienes que hacer, que casualmente además de tu mujer también es tu prima, y está muy feo hacerle esto a la familia. Y como no vuelvas, fíjate lo que te digo, que te voy a arruinar la vida porque eres un payaso, aunque seas mi único hermano. Buenas tardes, el secretario de Defensa, atentamente, best regards. Y nada, pues ahí se quedan los dos tortolitos, que se van a la cama con disgusto por esta escena tan tensa. Y mientras duerme, ¡bum!, cae un meteorito al lado del pueblo. Señora, ya está aquí la guerra. Bueno, todavía no está aquí la guerra. Ha caído un meteorito. Y por la mañana temprano se van los noviecitos al bosque con su amigo el astrónomo Robert Carlyle. Como podéis ver, no me aprendo los nombres de los personajes hasta pasados muchos capítulos. Así que este astrónomo es Robert Carlyle. Bueno, total, que se van al bosque a ver el meteorito ese que ha caído, porque el otro, como es científico, pues está ahí con la curiosidad científica. Y los noviecitos pues quieren ir ahí a oler, y además el muchacho pues quiere hacerle fotos para el periódico, claro. Total, que encuentran ahí una roca esférica, medio enterrada, el bosque quemado alrededor, y bueno, hay temblores de tierra y humo, y bueno, una cosa como muy festista. Y Robert Carlyle les dice que ha llamado a la sociedad de astrónomos para que vengan también a lechucear aquello, y que mientras él llegan, él va a ir ya desenterrando el pedrusco para que no le pille luego el toro. Y el noviecito dice que bueno, que él tiene que ir a llevar las fotos y que luego ya si eso vuelve a acabar, que bueno, que tiene movidas. Y hace como que se va a ir, y la noviecita dice que no, que ella se quiere quedar ahí a ayudar a acabar el pedrolo. Y el muchacho pues dice, hombre, es que yo esto lo veo peligroso, porque mira, aquí está saliendo humo, esto está quemado, me da no sé qué, que te quedes aquí cavando con este señor que apenas conocemos. Y ella le dice, mira, noviecito, la ciencia no se hace sola, hay que hacerla, así que tú vete a hacer tus cosas del periodismo, que yo me quedo aquí picando a pleno sol, que es una cosa como muy normal de hacer. Y allá que se va el muchacho al periódico, donde mantiene una tensa discusión con su jefe porque están publicando sus artículos con el nombre de otro compañero. Esto está muy feo, esto no se hace. Y resulta que descubre que es porque su hermano, el secretario de Defensa, ha ordenado al periódico que no le publiquen nada a su hermano para joderlo por haber dejado tirar a su mujer prima. Así que, bueno, presa de la indignación, el protagonista dimite y se dice a sí mismo, mira, yo me voy a hablar con mi mujer porque esta situación es insostenible, está por empezar la parte de ciencia ficción y me van a pillar los marcianos y yo aquí sin divorciar. Y allá que se va a ver a su mujer y le dice, mira, yo no voy a volver a casa, siento mucho el bochorno, este bochorno eduardiano que te estoy haciendo pasar y todo el sufrimiento y todo lo que tú quieras, yo no voy a volver a casa y vengo a pedirte que me firmes los papeles del divorcio porque yo no te quiero, tú no me quieres y además somos primos, que eso es un detalle que ahí está. No tenemos nada en común, no, yo incluso diría que incluso nos caemos mal porque antes ni siquiera nos hablábamos cuando yo vivía en esta casa. Así que hazme el favor y fírmame los papeles y acabemos ya con esta pantomima llamada nuestro matrimonio. Y tú, como espectador, dices, bueno, le he hablado desde el corazón, un discurso muy, muy, se nota que lo ha ensayado, y seguro que la convence. Pero no, porque ella le dice, mira, a ti lo que te pasa Es que eres un sinvergüenza. Que te has ido con una pelirroja con ojos azules más guapa y más joven que yo, porque yo no puedo darte hijos. Bah, igual, pelirroja, ojos azules, más guapa y más joven también influyó en la decisión, creo yo. Pero, bueno, por lo que sea, esta mujer piensa que es por el tema de los hijos. Y como el otro la está mirando ahí con cara de jovencito confuso, lo remata diciéndole, mira, yo te voy a decir una cosa. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta, que tú para eso tienes experiencia. No te pienso firmar nada, porque yo ya tengo el precinto quitado. Estamos en 1900 y aquí no se aceptan devoluciones. Así que mira, te voy a decir una cosa para que te quede claro. Si te quieres casar con la pelirroja, vas a tener que esperar a que yo me muera. Payaso. Buenas tardes. Y se va muy digna. Porque aquí todo el mundo es muy digno, porque en 1900 todo el mundo era muy digno. Y mientras todo esto pasaba, pues han llegado ya a la zona del meteorito los de la Sociedad Astronómica, que aunque son un montón, por lo visto cavan súper despacio y todavía tienen el meteorito a medio desenterrar. El noviecito llega justo a tiempo de ver cómo la esfera de piedra se resquebraja y vemos que debajo hay otra esfera de color negro y material indefinido que deja a todos los pueblerinos fascinados con esta maravilla, sobre todo cuando empieza a flotar. Y la gente alrededor de la bola empieza a arder por ciencia infusa, pese a que la bola es completamente lisa y no parece tener ningún tipo de armamento. Tengo que hacer un inciso para aclarar que la parte de ciencia ficción de esta serie, como la coge de un libro de 1890 y tantos, bueno, requiere algunos actos de fe porque son cosas que, como diría Lucy Sinley, las hizo un mago. Entonces el caso es que la mitad de los pueblerinos empiezan a arder mientras la bola flota, por ciencia infusa, un cañón de ciencia infusa, y tienen que salir todos por piernas. Cuando la bola ha espantado ya a todos los pueblerinos, se deshace y se convierte en una especie como de ceniza, no sé, una cosa así medio rara, y se deshace por completo. Bueno, a la mañana siguiente va el ejército, ya sin prisa tampoco, también te digo, un día entero, aparece por allí el ejército diciendo, bueno, señores, aquí no ha pasado nada, esto ha sido un incendio y ustedes, bueno, se han quemado vivos porque son ustedes tontos y no saben que el fuego quema. Bueno, al fin y al cabo son ustedes paletos de pueblo y no saben esto. Pero vamos, que ahora ponemos nosotros aquí unas vallas y esto ya se queda asegurado, señores. Y justo en este momento en el que están ahí con los militares, que está el noviecito, está diciendo, pero señores, que esto no ha sido un incendio, que lo he visto yo con mis ojos. Dice, ha sido un incendio, noviecito, no te obceques. Nos enteramos de que están cayendo más meteoritos en otras zonas del país. Y justo en ese momento que está ahí el noviecito con los militares, de los restos de la bola mágica flotante, surge una nave, que no vemos cómo surge porque está omitido, porque a ver cómo explicas tú eso. El caso es que surge una nave con forma de araña patuda gigante que empieza a destrozar el pueblo lanzando unos rayos que son luz, un resplandor que ha cenido en tu pelo, y cuando lo dispara suena y hace, lanza un resplandor y ¡boom! Ya está aquí la guerra. En la confusión, los noviecitos se separan mientras el roboce destroza el pueblo. Y a partir de ahí, pues ya nos van contando sus historias por separado, intentando reunirse. De este punto en adelante, la serie ya intercala la historia que nos venía contando hasta ahora con flashes del futuro, donde vemos que la Tierra está devastada, pero que la humanidad sobrevive, ¿vale? La serie nos va haciendo spoilers ya. Y lo que nos van a contar durante el resto de la serie es cómo se llega a ese punto. No voy a contaros más detalles sobre la trama porque esta ya es la parte realmente importante de la historia. Lo que yo os he estado contando es la primera media hora del piloto, que es todo contexto, pero que bueno, que está muy bien porque hay salseo, ¿no? Hay tema. Los efectos están bastante logrados, el CGI. Creo que el diseño de las naves mantiene bien la tónica de las descripciones de la novela, pero bueno, actualizadas un poco, como es normal. El CGI, para mi gusto, está bien conseguido. Para ser una serie de televisión que tampoco goza de un presupuesto escandaloso, creo que está bien conseguido y creo que aciertan porque no abusan de él. No hay que perder de vista que la trama de toda la serie está centrada en lo que le va pasando a los noviecitos, no en la guerra contra los marcianos. Entonces los alienígenas están ahí, llegamos a verlos fuera de sus naves, si es que alguien se lo preguntaba si salen los marcianos, efectivamente salen, pero pertenecen al contexto que en el que se desarrolla la acción de la serie. No son protagonistas, ¿vale? El protagonista de la historia no es la guerra contra los marcianos. Y nada, bueno, si queréis saber cómo puede la humanidad de 1900 sobrevivir a una invasión alienígena con una tecnología muy superior, pues tendréis que ver The War of the Worlds de la BBC, que no es ninguna locura de serie que os vaya a cambiar la vida, pero está entretenida y, bueno, pues una tarde de domingo buena se echa viéndola. Respecto al reparto, bueno, así rápidamente podemos decir que la pareja protagonista, los noviecitos, son Ralph Spall y Eleanor Tomlinson. Ella es conocida sobre todo por una serie que se llama Poldark, que creo que es de amoríos de época, pero no me hagáis mucho caso. Y Ralph Spall, que yo no le conocía de antes, puede que os suene de una película de Netflix que se llama The Ritual. Y parece que está metiendo la cabeza en Hollywood porque, por lo que veo por aquí, pues ha tenido también apariciones en Jurassic World, Fallen Kingdom y en la nueva de Men in Black, donde sale Thor. Otro personaje importante de la trama es el astrónomo, que como decía al principio está interpretado por Robert Carlyle, que bueno, la gente me imagino que lo reconocerá sobre todo por Once Upon a Time, donde interpretaba a Rupert Tisky, que yo lo digo mal porque soy incapaz de pronunciar un nombre que tiene cuatro consonantes juntas. Pero bueno, yo creo que es su papel actual más reconocible, aunque es un actor muy popular por películas como Full Monty, Trainspotting o por otras series como Stargate Universe. Y por último, otro actor, el último que digamos tiene cierto peso en la trama, es Rupert Graves, que hace del hermano del noviecito, el secretario de defensa, y recientemente le pudimos ver como el inspector Lestrade en la serie de Sherlock. Dicho todo esto, yo creo que ya lo podemos dejar por hoy. Todos los programas de Escenas Eliminadas los puedes encontrar en escenaseliminadas.com y si no lo estás ya, en la sección Suscríbete de la web encontrarás toda la información para poderlo hacer en las diferentes plataformas. Si habéis visto The War of the Worlds, dejadme vuestra opinión por Twitter o en los comentarios de la web, que yo me quiero enterar de lo que os ha parecido. Y así ya os discutimos todo este salseo eduardiano, que está muy bien, muy interesante. Y sin nada más que decir, me despido de vosotros hasta la semana que viene.